Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, acá estamos, miércoles 4 de agosto, para intentar contarles a ustedes algunas cosas que pasan y que juntos podamos pasar un buen rato en estas dos horas que tenemos de programa. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, fundamentalmente a Sole, a Dayana, a May, también a Gustavo y a Leandro, a todos que hacen que este programa se escuche desde allá, se coloque allá en el estudio de Lambaré 873, y por supuesto acá a Camilo, que está y me acompaña en el estudio de Boedo, y que después les va a contar algunas cosas sobre coronavirus. Y nunca se sabe, pero por ahí también algo de cine. Tengo entendido que ya empezó a ir a algún cine y bueno, seguramente les contará a ustedes si es que tiene algo de cine. Yo en este momento no lo sé. Bueno, venimos del fin de las vacaciones de invierno. Antes de ayer, lunes, empezaron las clases en la ciudad de Buenos Aires. Hay novedades. Ya en el día de hoy empezaron a concurrir presencialmente en la ciudad los chicos de secundario de cuarto y quinto año y de quinto y sexto de escuelas técnicas, sin aislamiento. Vamos a ver qué pasa. Yo no estoy convencido del tema este de dejar de lado lo que había hasta este lunes, o mejor dicho, hasta ayer martes, de dejar de lado las burbujas, los chicos aislados, separados. El gobierno de la ciudad dice que ahora se va a ir haciendo que los chicos ya vayan normalmente en las aulas sin aislamiento. Insisto, yo no estoy convencido. Ellos dicen que bueno, que hoy empezó la prueba en los secundarios, que el 17 va a seguir la prueba en los primarios y que el 23 en el nivel inicial. Sí dice que el 17 y el 23 que se va a avanzar en las aulas, es decir, toda la aula como burbuja, que se va a avanzar si las condiciones epidémicas lo permiten. Yo tengo mis dudas, o por lo menos, como veo que se habla mucho de que está ya circulando la variante Delta, bueno, con todos los temas que estamos escuchando, no sé si es el momento de que no haya aislamiento en las aulas. Bueno, Para los sindicatos, por lo menos para Demis, definitivamente no fue no están de acuerdo con esto. Hicieron paro el lunes. En este caso, a mí me parece más sensato lo que dicen los sindicatos, pero teniendo en cuenta que se vuelve a las burbujas como había hasta ahora y como sigue habiendo hoy todavía en los primarios y en el nivel inicial. Vamos a ver lo que pasa. Con las burbujas funcionaba todo bastante bien. La situación epidemiológica no se agravó y se avanzó en las clases presenciales en la ciudad. Más allá, que también tenemos que decir la verdad, no hubo muchos chicos en las escuelas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque recuerdan que hasta antes de las vacaciones de invierno la pelea era por no presencialidad, inclusive sin las burbujas, ¿no? Esa pelea aparentemente desde lo epidemiológico lo ganó el gobierno de la ciudad. Por ahí, desde la concurrencia de los chicos, lo ganaron los sindicatos, que metieron mucho miedo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene. Seguramente te contaré cómo funcionó lo de los últimos años del secundario, haciendo la consulta con algunas escuelas. Hay mucha gente muy preocupada acá en Buenos Aires, sobre todo adultos mayores y gente con comorbilidades, que la primera dosis que le dieron de vacuna fue la de Sputnik. Bueno, lamentablemente, y más allá de los versos, más allá del relato, más allá de todo lo que se dice, la realidad es que hay gente con una sola dosis en un momento que necesitaríamos que haya más gente con dos dosis. Y en este caso, en el caso de las Sputnik, es porque sabemos que, lo dijo el miércoles pasado Camilo acá, dijo hay que olvidarse de la segunda dosis de la Sputnik porque va a ser a muy pocos que se les aplique, así que hay que buscar otra variante. Y sabemos que mañana o pasado, o quizá el lunes, ya vamos a tener algún dato de si después de tener la primera Sputnik, la primera dosis, se puede dar una segunda dosis de otra vacuna. Yo creo que por ahí la de AstraZeneca va a funcionar. Hubo algunos estudios en Ucrania que dijeron que funcionaba. Yo lo de Ucrania, lo de Rusia, mucho no creo, pero sí voy a creerle a lo que digan los científicos que están trabajando acá en la ciudad haciendo las combinaciones. Así que espero que mañana o pasado podamos celebrar que ya se les empieza a dar la segunda dosis a más de 100.000 personas que ya pasaron más de 4 meses y no tienen la segunda dosis de una vacuna. Esto tiene que ver, evidentemente, con todo lo mal que se planificó el tema de vacunas, con todos los idas y vueltas. Si no hubiera habido idas y vueltas, discursos progres, entre comillas, revolucionarios, que no servían para nada, que eran solamente para alinear a la gente progresista del Frente de Todos, y le decían que no iban a entregar los glaciares porque le pedía a Pfizer eso, y que había que ir con Rusia, porque para ellos Rusia, y sobre todo para Kisilov, que es el que inició las negociaciones, se cree que todavía es la Unión Soviética. Entonces, en esta batalla geopolítica del capitalismo norteamericano e inglés y el comunismo chino y ruso, bueno, cosas raras, pero sí, en eso se perdieron vidas, se perdió tiempo, se perdieron vidas. Hizo un contrato con un vendedor de autos usado como es Putin, se hizo un contrato con un vivillo que siempre trabajó para el Estado, sobre todo si es peronista, que se llama Sigman, y por eso nos encontramos en la situación que nos encontramos. Si no fuera por el problema que se ha generado, que ha causado muertes y mucha gente que la está pasando muy mal pensando en que no tiene la segunda dosis y se le venció el tiempo, si no fuera por eso uno diría, bueno, que sigan jugando a la revolución. Pero evidentemente ese juego cuesta vidas, cuesta salud mental, cuesta muchas cosas. Bueno, me llama la atención, me acordaba hoy, que no está haciendo conferencia de prensa Quirós en los últimos días. Ayer a la mañana, él hacía martes y viernes, no está haciendo. Y la otra cosa que no entiendo, por ahí alguien que escucha el programa me lo puede aclarar, alguien del gobierno, que seguramente alguien del gobierno de la ciudad lo escuchará, ¿qué pasa con el Castrobarro 75? Ahí estaba instalado el plan Detectar hasta el viernes de la semana pasada. Pasé el lunes y ayer y figura que se están mudando. Y que si quieren ir a detectar y hacerse un test por sospechan que pueden tener coronavirus, tienen que ir. El más cercano es el que está en el CGP de Caballito. Ahí en la calle frente al Parque Centenario. Me extraña, porque yo justamente la semana pasada me fui a testear. Salí muy conforme, porque realmente entré, todo me llevó 10 minutos. Y sí me llamaba la atención que a la hora que yo fui, tipo mediodía, no había nadie. Es decir, no había nadie testeándose, era solamente la gente que trabaja ahí, ¿no? Había gente en 5 computadoras, más cantidad de gente anotando, ¿no? Más cantidad de gente que estaban preparados para tener que hisopar. Más gente que estaba afuera, que por eso me testé, porque yo pasaba por afuera y dije, uy, me puedo testear, no tengo contacto estrecho, nada, pero venía de un viaje de afuera, de Rosario, en donde prácticamente nadie, por lo menos en alguna zona, usa barbijo y pensé, digo, bueno, me hago un test, 5 días estuve ahí para saber. Bueno, fue un lugar que me pareció muy bueno. Yo acá lo vine comentando muchas veces, que ahí se hacía, a la mañana había colas inclusive de gente que venía de la provincia, que ahí no testean para testearse acá. Pero bueno, ahora resulta que dice que se mudaron. Espero que no estén desmantelando, ¿no? Con la excusa que trabaja mucha gente, que es mucho gasto, que no estén desmantelando. Porque si bien no hay gente que se quiera testear, a mí me parece que tienen que hacer más esfuerzo para que se testee toda la gente que se puede testear. Los especialistas serios dicen eso. Algunos que hemos puesto, ¿no? Nosotros, los que hemos hablado, dicen que no hay que testear, sobre todo la gente de la provincia de Buenos Aires, que no sirve. Bueno, yo creo que sirve, en el mundo sirve, ha quedado demostrado. Bueno, acá sirve para la ciudad de Buenos Aires, aparentemente, y no sirve para el resto del país porque se testea muy poco. Pero bueno, esperemos que no lo hayan sacado, que sea que haya otro lugar o que vuelvan ahí mismo, no sé. Pero me parece que cada vez hay que testear más y sobre todo teniendo en cuenta que viene la variante Delta. Bueno, para... Antes de ir, hoy tenemos muchos temas, vamos a tener un programa que creo que va a ser interesante, así que te pido que te quedes ahí, vamos a hablar de todo, de lo que está pasando, de las luchas sociales, de la gente que se moviliza por diferentes temas, del tema salario, de todo vamos a hablar, también de salud mental, así que Yo te diría que te quedes ahí. Pero una cosita antes de cerrar que me parece importante. Mañana, jueves 5 de agosto, se votarían dos leyes que para mí son muy importantes en la ciudad de Buenos Aires. Y digo que son importantes por lo que va a significar en la vida de todos los porteños. Y yo creo que para mal, yo creo que para mal, pero bueno, algunos creen que para bien, algunos creen que algunas van a ser para bien, otras para mal, pero en principio se votaría la rezonificación de Boedo, de Avenida La Plata, para que ahí puedan construir el estadio y pueda hacer el negocio San Lorenzo con Tinelli y Lamens a la cabeza. Esta gente que que tiene endeudada San Lorenzo, sobre todo Lammens, que es el que lo maneja ahora, el ministro de, que es ministro de turismo también, que tienen cantidad de deudas, cheques rechazados, una situación patrimonial desastrosa, y resulta que le van a dar, le van a tener que pagar una parte al gobierno de la ciudad por lo de Carrefour, más las compras que hubo a Carrefour, que pusieron plata a los socios. Bueno, por ahí esa plata sale de las vaquitas que hacen los socios, pero hay otra plata que uno no sabe de dónde va a salir, que tiene que ver con plata que va a ser, que debería ser para los porteños, ¿no? Para construir las escuelas y esas cosas en el negocio de San Lorenzo. Bueno, a mí me parece que es un desarrollo inmobiliario y un negocio totalmente que nos perjudica a todos, sobre todo a los que viven en Boedo y a los que vivimos cerca de Boedo, que no tenemos espacios verdes y que podría hacerse ahí un gran espacio verde para que lo podamos disfrutar todos, no solamente los hinchas y los socios de San Lorenzo. Aparte, San Lorenzo tiene su cancha, así que eso me parece mal. Y por otro lado, tampoco me parece bien que se va, que ya hubo un convenio entre el gobierno de la ciudad y la empresa IRSA, la empresa de Enelstein, por el cual en la zona que le había ganado al río Boca Junior, allá, recordemos, empezando en el año 64, después de toda la historia, que Boca ahí en la Costanera Sur no hizo la cancha, después que no hizo la cancha, en el 89 Menem lo autorizó a vender, se lo vendieron a una empresa, Solares del Plata, que después se lo terminó vendiendo a Elstein, a IRSA en el 97. Bueno, en ese lugar, el acuerdo que se votaría mañana en la legislatura sería construcción de torres, oficinas, locales comerciales, escuelas, un paseo peatonal, un hotel, un paseo costero, que es para andar en bicicleta y para correr. Bueno, esto hizo, por ejemplo, que las acciones de IRSA hayan subido. Esto lo viene planteando IRSA hace ya varios años. Compró las tierras en el 97. En la legislatura no lo aprobó nunca. Siempre fue rechazado. Esta vez parecería que lo aprobaría. Más allá del impacto ambiental, de lo que dicen los jueces. Bueno, la zanahoria para los porteños sería que una parte de las 72 hectáreas, que gran parte se le ganó, la mayoría se le ganó al río, de esas 72 hectáreas, 30 y pico, o 40, perdón, 40 y pico, se usarían como un parque que lo cuidaría la propia IRSA y ahí podríamos disfrutar los porteños. A mí me gustaría que fuera todo parque, qué sé yo. Pero están construyendo un barrio que muchos se oponen, pero por otro lado dicen, esto... Por ahí es como lo que hizo el gobierno nuestro anteriormente, el gobierno nuestro, digo, dicen ellos, de Menem, que hizo Puerto Madero y ahora ahí tiene Cristina, cantidad de peronistas tienen su casa en ese lugar exclusivo. Ahora van a hacer un lugar exclusivo ahí. Por ahí hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque ellos no participan del negocio. Pero después, cuando esté hecho, por ahí compran algunas cosas. Pero bueno, vamos a esperar que ninguna de las dos se vote. Y sobre todo la de San Lorenzo, que es más terrible porque está en un lugar donde no hay espacio verde. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un tema primero. ¿Qué se escuchaba en el 91, hace 30 años, cuando hacíamos este programa en el primer año de vida? Y escuchábamos Esperando un Milagro de Lito Nevia. Lo seguimos esperando, el milagro. Escuchemos. Esperando un milagro, se me pasó la tarde. Quizá no me di cuenta que rozó mi mejilla, y cuando me di vuelta no alcancé a comprenderlo, ya se había escondido en el centro. dentro de mi alma, esperando un milagro. Puede ser que te acuerdes de cuando prometías no cambiar las ideas y volver a la carga con la misma energía, cuando una fantasía caía de rodillas. No, mentira que no existe la verdad. Yo estoy aquí para poder decir que esperando un milagro se me pasó la tarde. Quizá no me di cuenta que rozó mi mejilla, y cuando me di vuelta no alcancé a comprenderlo, ya se había escondido en el centro de mi alma, esperando un milagro. Puede ser que te acuerdes de cuando prometías no cambiar las ideas y volver a la carga con la misma energía, cuando una fantasía caía de rodillas. No, mentira que no existe la verdad. Yo estoy aquí para poder decir que si llegara un milagro, seguro cambiarías, pero no serviría. Así cambia cualquiera si tiene asegurado un placer pasajero y un poco de dinero y jugar en primera. Esperando un milagro se me pasó la tarde. Quizá no me di cuenta que rozó mi mejilla, y cuando me di vuelta no alcancé a comprenderlo, ya se había escondido en el centro de mi alma, en el centro de mi alma, en el centro de mi alma. Bueno, ahí escuchábamos a Lito Nevia, no quería dejarlo de poner. A mí me parece un gran cantante. Por ahí, no tan buen cantante como lo que él significa para todos aquellos rockeros, para todos aquellos que empezamos a escuchar rock nacional allá de chicos, a los 14, 15 años, y lo veíamos a él con Los Gatos, cantar La Balsa. Y algunos otros temas, Viento Dile a la Lluvia, El Rey Lloró, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo quería poner porque en el 91 se escuchaba esto. Mientras que Lito Nevia ahí era funcionario de Grosso, del intendente porteño, en esa época era intendente, funcionario del Centro de Divulgación Musical de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, ahora antes de la tanda vamos a escuchar a las Madres del Ser, que marcharon al Sanatorio Otamendi, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde está internado Chano. Recordemos, baleado por un policía cuando todavía no está clara la situación, si había tenido un brote psicótico, si no, si llamó la madre o no. Pero bueno, él está ahí y está bastante, aunque está estable, está bastante mal. Esto decían las Madres del Ser. Estamos acá, primero y principal, apoyando a Marina, la mamá de Chano, porque trabajó en adicciones mucho tiempo, y somos Madres del Ser, una organización que nos ocupamos de nuestros hijos y hijos de otras familias. Y esto ya viene pasando hace mucho tiempo, lo que le pasó a Chano. Brotes psicóticos, que no se cumpla un protocolo, que no se interne a las personas con padecimiento adictivo. Bueno, nosotros decidimos hacer esta marcha porque se necesita con urgencia una ley específica de adicciones. Los principales puntos son una evaluación real de un equipo interdisciplinario, como lo pide la ley, pero que se haga efectivo. Que la policía y los médicos que van en las ambulancias cumplan con un protocolo, sepan cómo atender a una persona que está o con un brote psicótico o desesperado por el exceso de cocaína o de la droga que haya consumido. No hay un tratamiento, no hay nada. Entonces hay que hacer fuerza por eso. Son los nadie. Los chicos que consumen son los nadie. Y esto no hace diferencia, no hay estrato social. Consume un chico de la villa como consume un pibe de Barrio Norte. Y en la sociedad, ¿qué son? Si está en situación de calle es un fisura. Si está en la casa y es el hijo de María, déjalo, se drogó de chiquito. El estigma mata. Entonces, hay que hacer algo urgente. No estamos en desacuerdo con la ley. Lo que queremos es algo específico para las adicciones. Bueno, las Madres del Ser, ¿qué es lo que dicen? Bueno, que haya una legislación para la gente que es adicta, ¿no? Porque así como Chano, hay cantidad de gente que tiene el mismo problema. Es más, las madres se movilizaron a Otamendi con el permiso de Mariana, la mamá de Chano, que también participó en algunas cosas con ella. Y dicen que no están en contra de la ley de salud mental, pero que tiene que haber leyes y protocolos específicos para los adictos. Bueno, vamos a una pausa y quédate porque hoy tenemos mucha, mucha información que no te la podés perder. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En estos días se instaló, en los últimos días, se instaló en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes medios, un fuerte debate sobre la ley de salud mental. Hubo muchos cuestionamientos a esta ley. Esto tuvo que ver con lo que sucedió con el cantante Chano. Que según lo que dijo la madre y según algunos testigos, no hubo nadie que lo contuviera, habría tenido un ataque psicótico. Y bueno, eso hizo que todos dijeran qué pasa con la ley de salud mental, que no sirve por lo menos para estos casos. Bueno, para que nos aclare esto, estamos comunicados con Ángel Barraco, psicólogo, redactor de la ley de salud mental, la ley 448 de CABA, y también asesor en la elaboración de la ley nacional 26657 de salud mental. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto saludarte. Hola, Roberto, del mismo modo. Bueno, volvemos a comunicarnos, cada dos por tres charlamos. En este caso, a mí me sorprendió mucho este cuestionamiento, porque yo recuerdo que una de las cosas que hablamos varias veces con vos es que en realidad no se está aplicando como se debería aplicar la ley de salud mental, ¿o me equivoco? No, para nada, no estás, al contrario, estás muy aproximado a gran parte de los fundamentos de qué es lo que está ocurriendo y cómo la emergencia de este tipo de situaciones lamentables, ¿no? Como lo que ocurrió con Chano, pero también con lo que ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un paciente ultimó a un policía y a su vez el policía lo valió y el paciente murió ahí en Palermo, en el Malva. Sí, o sea, encontramos una caracterización de un tema que pone en evidencia sobre el tapete justamente esto que vos planteás, que tenemos una ley muy digamos así correspondida, muy reconocida, pero que lamentablemente pasan los gobiernos y no se implementa. Y esto permite justamente este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, que yo diría como un punto ciego, sobre todo a partir del desconocimiento. Porque escuchándote al principio, vos decías, se estableció un fuerte debate. En realidad no hay un fuerte debate. Hay una fuerte, digamos así, implementación de una campaña antiley que se está dando en todos los grandes medios de comunicación, aprovechando justamente que de esta situación y dando obviamente una falsedad total respecto de lo que la ley habilita y no habilita. O sea, es muy, digamos, común ver ahora todos los días en los canales de televisión o en algunas radios escuchar algunos personajes que dicen que la ley, esto pasa porque la ley no permite internar de forma involuntaria o lo que se llamaría una internación compulsiva. Y esto es totalmente mentiroso porque la ley, cualquiera la puede leer, el artículo 20, y lo que sí establece son justamente una serie de cuestiones a tener en consideración para que no se termine haciendo lo que históricamente se hacía cuando se llenaban los manicomios con personas y con solo la habilitación de decir, bueno, porque sufre un padecimiento mental tiene que estar encerrado. Entonces, acá hay que hacer una información clara y precisa respecto de qué es lo que habilita la ley y que, en primer lugar, esto ocurre porque no solo el sistema público, no se ha implementado en los sistemas públicos desde las provincias y a nivel nacional, sino que acá también hay una gran falencia que se oculta, que es la del sistema privado. El caso del paciente tenía una cobertura privada, Centro Médico Pueyrredón, desde el cual lo atendía, o diría mejor, lo desatendía un psiquiatra que le había cambiado la medicación y no le habían hecho el seguimiento correspondiente, cuando cualquiera sabe que ante un cambio de medicación una persona con una estructura psicótica es muy factible que haga algún tipo de reacción, y esa reacción fue que una persona que estuvo estabilizada durante muchos años, paseaba por ahí por el barrio, era muy querido, bueno, se desató esa crisis que terminó en el lamentable suceso del policía que fue apuñalado y él que terminó justamente ultimado también por un par de balazos. Entonces acá aparecen otras cuestiones, que es cómo se vincula la cuestión de la seguridad con la cuestión de la salud mental. Hoy lo que están haciendo los medios de comunicación es poner por encima de todo la cuestión de la seguridad. Y la cuestión de la seguridad tiene que ver con ese criterio histórico, ¿no es cierto?, manicomial, que nosotros llamamos, que justamente a partir de considerar a la persona que tiene un padecimiento mental, llámese desde un cuadro psicótico o a una persona que tiene consumo problemático con sustancias psicoactivas, que es lo que más, digamos, se asociaría al caso de Chano, por lo tanto no fue un brote psicótico, sino más que nada tiene que haber sido un cuadro de intoxicación o un cuadro de abstinencia por droga que también produce este tipo de excitaciones psicomotriz que obviamente hay que tener, ¿no es cierto?, todo un dispositivo para poder contenerlo. Y esto es lo que no se cumplió. Y no se cumplió porque la policía y la fuerza de seguridad no están capacitadas, no están formadas de acuerdo a una resolución, a un protocolo de intervención para estos casos que data desde el año 2013, que es la resolución 506 del 2013, que en su momento sacó el Ministerio de Seguridad, que estaba en ese momento bajo la dirección de la doctora Nilda Garré, donde este protocolo de intervención de la Fuerza de Seguridad despliega, digamos así, todo una serie de requisitos para poder intervenir. Voy a tomar por caso lo que ocurrió en Palermo. Sí. Casi todos hemos visto el video. Sí. Vemos que el policía se pone frente a la persona que tiene un cuchillo. Sí. Atrás de la persona hay dos policías que no intervienen. Y este policía se le acerca, ¿no es cierto?, y recibe los cuchillazos. Si se hubiera tenido en cuenta el protocolo, dice, en primer lugar, nunca acercarse a más del largo de dos brazos. En segundo lugar, ponerse en una posición de 45 grados justamente para no ofrecer todo el plano del cuerpo. Y así da toda una serie de consideraciones para justamente ante estos casos, que son casos límites, o sea, no son tampoco, no se dan muy, muy asiduamente, pero se dan, evitar cualquier tipo de daño tanto a la persona con padecimiento mental, que es la que no hay que perder de vista, como también a aquellos que, tanto a nivel de la fuerza de seguridad como del equipo de salud, tienen que intervenir. Y acá, justamente, esto fue más grave, lo de Chano, en consideración que lo de Palermo, porque lo de Palermo fue quizás de manera inesperada, en muy poco tiempo. En cambio, lo de Chano llevó un par de horas y iban y venían, el psiquiatra que intervino salió huyendo, salió corriendo, la policía indudablemente no tenía, por lo que se sabe, no tenía justamente esa capacitación y obviamente recurrió a poder contenerlo mediante un balazo. Claro, de la peor forma, porque aparte fue un balazo a quemarropa, que por ahí uno dice, bueno, le podía haber tirado una pierna, por decir algo, totalmente, que fuera menos grave, ¿no? Sí. Y ojo que, Roberto, que esto no es, porque esta es la otra cuestión bastante perversa de los medios, ¿no es cierto?, de los grandes medios, es que esto tuvo difusión porque se trató de Chano, una figura pública, pero en este último tiempo han sucedido estos hechos en otros lugares, claro. Tanto en la, por ejemplo, en Salta, una persona que había salido desnuda a la plaza pidiendo ayuda terminó muerto de golpe por la policía. En la provincia de Entre Ríos, una mujer trans murió esposada en medio de una descompensación luego que seis policías se subieran a su espalda para reducirla cuando concurre entre el pedido de ayuda de su pareja. El caso Chano en la provincia de Buenos Aires, y ahora tomamos ya dimensión pública de un caso más espeluznante, que es el de Chubut, donde justamente en el mes de mayo, una persona que tenía padecimiento de trastorno bipolar, ahí en la comarca andina de Chubut, fue abordado por el Grupo Especial de Operaciones Policiales, el GEOP de la Policía de Chubut. Entró a su casa y, pese a que los hijos que están ahí le habían pedido por favor que no hubiera ningún tipo de daño, terminó asesinado de un balazo en la cabeza. Hace justamente 2 meses que está la familia, hay marchas, y esto no toma dimensión, y todos los casos tienen la misma particularidad. Claro. Por eso hay que repudiar enormemente los dichos del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Berni, que al instante salió a defender el accionar policial y dijo de que esto se hubiera evitado si tendrían las pistolas taser. Esto verdaderamente es una aberración. Es lamentable que se ponga por encima del padecimiento mental la cuestión de la seguridad. Porque, como dije anteriormente, ateniéndose a unos protocolos, al protocolo de intervención vigente que no se ha tenido en cuenta, indudablemente estas muertes se podían haber evitado. Está muy claro, Ángel. Ahora, Ángel, yo te llevo a lo que hablábamos antes, las partes que no se aplican de la ley. Acá vos explicaste muy bien que no se aplican los protocolos de seguridad. En las partes que no se aplican la ley, avanza en la desmanicomialización. Bueno, hace poco el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló de que eso estaba muy avanzado y realmente no se avanzó, por ejemplo, en las casas de medio término, que de la cual que está en la ley, y no se avanzó en muchísimas cosas. Yo ya estuve repasando la ley y veo que es una ley que a mi juicio parece muy buena, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero parece muy buena, pero yo digo, ¿y esto se aplica? Roberto, bueno, has tocado otro tema bastante, bastante jugado. Yo lamento contradecir al gobernador, como a la secretaria de que está a cargo de salud mental, respecto de lo que vienen ofreciendo, como que lo que se está haciendo en la provincia es una desmanicomialización. No, el mismo día de la presentación de este supuesto proceso de desmanicomialización, el mismo ministro Goyán, en la presentación que se hizo en La Plata el 10 de diciembre, cuando fue, que coincidía con el Día Universal de los Derechos Humanos, él mismo reconoció, dijo, es muy fácil hacer un proceso de adecuación que un proceso de desmanicomialización. Y vos, que sos un lector que no sos especializado, pero leíste la ley, podés observar que la ley dice que los manicomios y las instituciones de internación, tanto pública como privada, deben ser sustituidas, sí, que no es lo mismo que adecuar. Ahí está la trampa. Adecuar es, como vienen diciendo, que cerraron un pabellón, que ese pabellón no se usa más para las internaciones, pero se llevan las personas a otro lugar que está pintado, que está arregladito, pero dentro del mismo ámbito del hospital. Esto quiere decir que no es lo que plantea la ley. La ley dice, basta de, como se hizo en Italia, basta de los hospitales psiquiátricos y las colonias, o sea, hay que desarrollar los dispositivos y servicios comunitarios en el ámbito de la comunidad. Llámese esto que vos planteás, casas de medio camino, residencias protegidas, o sea, todo aquello que sea desde la perspectiva de la habitabilidad, de la vivienda, que es uno de los déficits que tienen quienes están lamentablemente internados en los manicomios, la posibilidad de tener, de contar con una actividad laboral para su sustento, aquellos que lo pueden, y bueno, el tema de las camas de internación en hospitales generales, que deben ser internaciones breves para evitar justamente que se cronifiquen estas grandes instituciones. Pero ¿qué pasa? Detrás tenemos los grandes intereses. Claro. Y los dos casos, tanto el de Palermo como el de Chano, ya con lo que ocurrió el año pasado con el caso este que relaté de Palermo, ya salieron a los medios de comunicación justamente los sectores corporativos médicos psiquiátricos, ¿no es cierto?, que no son todos los psiquiatras, sino justamente aquellos que están más interesados en sostener los intereses tan ligados, ¿no es cierto?, porque la ley planteaba que en el 2020 debían cerrarse las instituciones y no se llevó adelante. ¿Por qué? Porque justamente no, el hecho de afectar o sustituir un manicomio por un despliegue de dispositivos que dignifican a la persona que se atiende y a quienes trabajan, indudablemente ponía en situación de riesgo no solo el manicomio público, que quizás le podría interesar poco, pero sí las clínicas privadas. Y acá en las clínicas privadas encontramos justamente un gran negocio. O sea, ellos, el planteo de esta psiquiatría que se basa ahora ha recrudecido de una perspectiva netamente biológica, genética, donde descartan todo factor social en la incidencia de las problemáticas, o sea, indudablemente el sostén son dos elementos fundamentales, la cama de internación y el psicofármaco. Y acá se desprende el otro gran interés, que es justamente el de los laboratorios, la industria más poderosa de nuestro planeta. Entonces, ellos con eso quieren romper el criterio que instituye la ley, que es el criterio interdisciplinario. Para poder atender, hacer un abordaje como corresponde a una persona que tiene un padecimiento mental, cualquiera que fuera de una perspectiva clasificatoria, diagnóstica, o sea, cuanto más saberes podamos darle asistencia, más posibilidades tenemos de tener una respuesta, digamos, ¿no es cierto?, positiva. Entonces, no se puede sustentar la atención exclusivamente en que una pastilla va a cambiar este tipo de situación. Ya lo vemos con estos casos. Pueden tomar una medicación o pueden dejar de tomarla o se le puede cambiar y con eso el problema no cambia. Entonces tiene que tener una asistencia, un abordaje donde no solo esté la parte psiquiátrica, sino la parte psicológica, la parte social, que cada vez tiene más incidencia en los abordajes. Hoy, y como lo repetían años a Pichón Riviere acá en la Argentina y Franco Basaglia en Italia, que llevó la desmanicomialización en Trieste, decía, en realidad en el sistema público las personas están internadas más por pobres que por locos. Acá tenemos justamente una condición clasista que históricamente operó respecto de las personas internadas. Y nunca hay que olvidar que el trípode en el cual se basa la lógica manicomial es, en primer lugar, el criterio de peligrosidad, que es el que están utilizando con Chano y con los otros casos. A raíz del criterio de peligrosidad, la consideración de tener mecanismos de control social, ergo la creación de los manicomios o cualquier institución de contención. Y el tercer elemento es que, desde una perspectiva científica, considerar que los padecimientos mentales son irreversibles. Esos tres factores son los que se utilizaron y se siguen utilizando históricamente para justamente sostener un modelo lógica manicomial, que no es solo privativo de las instituciones, digamos, manicomiales, los neuropsiquiátricos, las colonias, sino que esto también se da en instituciones privadas, inclusive los geriátricos hoy son justamente clínicas psiquiátricas enmascaradas. Así que bueno, desde el momento de lo que ocurrió en Palermo, salieron con muy fuerte en los medios de comunicación, en los cuales tiene mucha facilidad por los intereses compartidos para salir a defenestrar la ley, como si la ley fuera la culpable de lo que los gobiernos no cumplen y de lo que los sistemas de atención tampoco dan. Entonces acá tenemos una conjugación de dos factores o dos poderes muy importantes, que son el poder médico psiquiátrico encolumnado o actuando obviamente con el poder gubernamental, y esto hace que entonces la ley no tenga justamente una implementación, porque si vamos al caso lo que ocurrió con Chano y con los otros pacientes, si hubiese dispositivos de atención domiciliario interdisciplinario, esto hubiera tenido otro abordaje. Así que lo mismo que le pasó al paciente de Palermo, que tenía una cobertura privada pero que no lo atendía un equipo interdisciplinario, y encima el psiquiatra que lo atendía está procesado y se ha ratificado su procesamiento por la Cámara. ¿Por qué? Porque planteó a la familia, cuando le pidieron que lo internara, dice, bueno, tengo que consultar a ver qué dice la Ley Nacional de Salud Mental. Y en el interín pasó lo que pasó. Y bueno, el juez consideró que era por negligencia y su culpabilidad. Así que esto nos demuestra cómo actúan, ¿no es cierto?, desconsiderando una ley que se votó por unanimidad, una ley que fue una construcción, modelo de construcción social, cultural y científico, y como bien dijiste vos, está muy bien considerada, hasta el punto que los contactos que tenemos con los italianos de Trieste estaban muy avanzados por empezar a copiar de la ley nuestra, la ley de ellos, que data de 1980. Así que, y también se tuvo en cuenta en Chile, se ha tenido en cuenta en Perú, que han sacado leyes de salud mental. Así que bueno, acá lo que hay que tener claro a la comunidad es esto, que nunca le vengan a decir que la ley no permite internar. Eso es una falacia total, y hay que exigir con la ley en la mano qué es cuáles son los derechos que le asisten a las personas que sufren mentalmente. Hay muchos recursos de amparo presentados en el sector privado, porque la salud mental, obviamente en el sector privado y las obras sociales, está netamente discriminada. Resulta que solo se puede tener 30 días de internación y 30 sesiones psicoterapéuticas. Cuestiones que no limitan, ¿no es cierto?, por ejemplo, en cualquier afección orgánica. O sea, tenemos que empezar a trabajar, a difundir qué es lo que plantea la ley, y que obviamente es una ley de derechos humanos que protege los derechos de las personas que han sido históricamente avasalladas. Te hago una última consulta muy brevemente. Nosotros antes pasábamos un audio de una marcha que hicieron familiares de personas que son adictos, que tienen adicciones, ¿no? Que se llaman Madres del Ser, que fueron al Otamendi a apoyar a la mamá de Chano y a su vez exigir legislación para aquellos que realmente no tienen problemas de salud mental, porque lo que sí tienen es problema de adicciones. Y decían que no estaban en desacuerdo con la ley, pero que necesitan algo especial para las adicciones. ¿Podés brevemente explicar cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, sí. Justamente acabo de recibir un flyer que dice Marcha Nacional al Congreso de la Nación por una ley específica de adicciones. 26 de agosto a las 2. Hay un sector, y te remito justamente a una noticia que salió en estos días en el diario Crónica, que es otro de los graves problemas que tenemos, que son las comunidades terapéuticas. Sí. Las comunidades terapéuticas son lugares de encierro, son micromanicomios, que indudablemente está por detrás un gran negocio. Y en esto han justamente encolumnado algunos de manera, digamos así, involuntaria a sectores de madres que sufren, porque una madre, un padre que tiene un chico con un problema de consumo, de consumo problemático, una adicción, evidentemente se hace muy difícil, pero se hace difícil porque no hay respuesta del Estado. Y no hay respuesta del Estado no solo en el sistema público, sino que no hay respuesta del Estado en el sistema privado. Y lo único que se hace es justamente generar desde algunos organismos, como por ejemplo la Cedronar, la contratación de estas mal denominadas comunidades terapéuticas, que a veces están dirigidas por ex adictos. Hace 15 días se cerró una porque quien dirigía la comunidad terapéutica amenazaba con un revólver. O sea, y tenemos este tipo de situaciones que no está siendo controlado. Entonces, la ley en su artículo 4 habla claramente que las adicciones están dentro de la salud mental, y esto es indiscutible. Uh-huh. Lo que pasa que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la irrupción del macrismo, sacaron una ley de adicciones, que obviamente no hace falta. ¿Por qué? Porque después sacaron del área de salud mental la atención. Antes cualquier chico podía ir a un hospital general, al servicio de salud mental, y lo atendían, y después a partir de esta política, o sea, directamente se renunció a hacer la atención de las adicciones en el sistema público, llámese en centro de salud mental, llámese en los servicios de salud mental de los hospitales generales, y pasaron al área de desarrollo social, porque desde ahí se hacen la contratación de estas instituciones que son ONG, que no tienen ningún control, y donde pasan cosas, pero que no se puede creer. Uh-huh. Suicidio, muertes por justamente por consumo o por exceso de medicación, o sea, verdaderamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no ser utilizados por estos sectores, porque acá lo que hay que significar es que hubo un gran avance privatizador sobre, no solo sobre la salud, sino sobre la salud mental, achicando lo que era la atención histórica en el sector público para que sea el sector privado el que se haga cargo. Y cuando interviene el sector privado ya sabemos a qué apunta. Claro, exactamente. Claro. Más claro imposible. Ángel, así que bueno. Ahora, con lo que vos decís, bueno, también a nivel nacional se sigue manejando las adicciones en el Cedronar y en desarrollo social, ¿no? No totalmente. Solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, totalmente. Yo te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si querés agregar algo para cerrar la nota. No, fundamentalmente esto de tratar de clarificar, ¿no es cierto?, a la sociedad sobre qué es lo que verdaderamente plantea la ley. También a plantearle a la sociedad que acá hay una cuestión de presupuesto. Claro. O sea, cuando se analiza el presupuesto, por ejemplo, de Nación, es ínfimo. Entonces, no, después hacen propaganda que la ley de salud mental y que estamos haciendo esto. Lo de la provincia de Buenos Aires que vos planteaste, Roberto, ¿dónde está el presupuesto? Claro. Claro. ¿Dónde está el plan? Sí, evidentemente para todo se necesita presupuesto y ahí es donde falla y un presupuesto que sea controlado, porque en la, claro, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ley dice que hay que tener un 10% del presupuesto de salud de ser asignado a salud mental. Tenemos el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, que llega casi al 8%, pero los recursos se destinan para mantener el mismo sistema manicomial, ¿se entiende? Claro. Entonces a veces no es solo un problema aumentar el presupuesto, sino a qué se lo asigno. Está clarísimo. Ángel Barraco, como siempre, un gusto haber conversado con vos y muy bueno de haber aclarado estos temas que, como bien decís vos, están impuestos por los grandes medios, pero que bueno, la opinión pública se nutre mucho de esos medios. Así que te agradezco mucho, ¿eh? Sí, yo te agradezco a vos porque... un solo planteo, o sea, no solo, por eso digo que no es un debate, porque quienes van a los medios de comunicación dicen a sus anchas todas estas mentiras. Lo terrible es que no sale desde el gobierno nacional y de las jurisdicciones a contestar esto y a defender la ley, incluidos no los órganos que... porque tendrían que invertir y ahí está. Porque hay mucho entrecruzamiento de intereses. Y exactamente. Hay mucho lobby del medicamento y todo eso. Muchas gracias, Ángel. Muy no, amable. Por favor, un gusto. Un abrazo grande. Hablábamos con Ángel Barraco, redactor de la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires y asesor en la elaboración de la ley nacional. En concreto, la ley está, la ley existe, no se aplica como se debería aplicar y por eso los problemas que hay con la salud mental. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Los trabajadores de Radio Nacional vienen llevando adelante algunas acciones, entre otras la semana pasada hubo un paro, para reclamar recomposición salarial, entre otras cosas. Estamos comunicados con Cecilia Bari. Cecilia Bari es secretaria general de la Asamblea General de Trabajadores de Radios Nacionales. El sindicato se llama Trana. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? Por favor. Bueno, contame por qué estas acciones que yo recién decía que llevaron adelante, entre otras, un paro en la radio. ¿Qué está pasando? ¿Es solamente por recomposición salarial? Mira, en realidad esta historia no empezó ahora. Nosotros venimos de una larga lucha contra la paritaria cero que quiso imponer Hernán Lombardi en el 2018. Y a partir de ahí nuestro salario se ha empezado a deteriorar enormemente, nuestro poder adquisitivo ha sufrido un enorme deterioro. Nosotros la última paritaria que pudimos empatarle a la inflación fue la del 2017, después durante el 2018 se quiso imponer la paritaria cero en un marco de vaciamiento de Radio Nacional, de retiros voluntarios, es decir, toda una política donde Radio Nacional quedaba relegada absolutamente y no llegaba a cumplir su función social, que es la de comunicar a los pueblos más lejanos, no solo en Capital Federal, sino en los pueblos donde se encuentra Radio Nacional. Tiene una función social muy específica que se da a través de los servicios sociales, por ejemplo, que comunican a la gente, es el WhatsApp de los pobladores, porque ahí donde no llega señal de celular o no hay posibilidades de teléfono, llega Radio Nacional pudiendo comunicar a la gente y avisando cosas vitales para el día a día de la gente. Esa función social de Radio Nacional la estuvimos defendiendo durante todo el 2018-2019 y también la cuestión salarial, por supuesto, porque quienes hacemos Radio Nacional necesitamos comer, etcétera. Uh-huh. Cuando llegó esta nueva gestión, despertó expectativas entre un grupo de trabajadores porque vino con un discurso de recomponer en Radio Nacional, de haber eso no pasaba la acción, porque lo primero que hizo la gestión de Rosario Lufrano cuando entró a Radio Nacional no fue recomponer los bajísimos salarios de los trabajadores, sino aumentar al doble el salario de los directores de todas las emisoras de Radio Nacional, y para los trabajadores nada. Uh-huh. Así que tuvimos todo un 2019 de lucha por reabrir la paritaria, que finalmente hacia fin de año del 2019 conseguimos un aumento que nos dejó 15 puntos por abajo de la inflación, más sí. lo que ya veníamos perdiendo desde la paritaria cero de Lombardi. Uh-huh. Y bueno, seguimos en esa lucha porque esta paritaria que la empresa acaba de cerrar en mayo es una paritaria que contempla un 20% de aumento para este año, cuando la inflación, todo el mundo lo dice, no va a ser menor al 50%. Claro. Entonces, seguimos perdiendo poder adquisitivo a un nivel que los trabajadores ya no aguantamos. ¿Vos sabés uh-huh. que el nivel de endeudamiento que tenemos los trabajadores porque el salario no nos alcanza para pagar las cosas básicas es enorme? Entonces estamos en esa lucha, y también en una lucha que llevamos adelante junto a la lucha contra el vaciamiento de Radio Nacional, que es el pase a planta de los trabajadores precarizados. Uh-huh. Nosotros tenemos un enorme plantel de trabajadores precarizados. Esta gestión tiene 792 trabajadores precarizados en todo el país, y eso es algo que nosotros queremos revertir, porque esos compañeros no tienen los mismos derechos que nosotros, y ni siquiera los salarios magros que tenemos, ellos los tienen, ganan mucho menos, en muchos casos facturan por un trabajo que es el mismo trabajo que hacemos el personal de planta. Entonces, creemos que la defensa de Radio Nacional, de la importancia social de Radio Nacional, tiene que ver también con defender a sus trabajadores en todos los aspectos. En el aspecto, bueno, ahora de la salud, con el tema del COVID, nosotros logramos imponerle a la empresa un protocolo muy favorable para los trabajadores en el R1 en Buenos Aires, pero ese mismo protocolo que queremos que se extienda o que haya, que esté disponible para todos los trabajadores de las radios nacionales de todo el país, lamentablemente no se cumple en todas las radios y dejan que cada director haga más o menos lo que le parezca con respecto al COVID. Y bueno, también esa es la lucha que estamos dando por el salario, por mantener la función social de Radio Nacional y porque los trabajadores estemos resguardados ante esta pandemia que estamos sufriendo. Cecilia, ¿cuántos trabajadores son y cuántas radios hay en todo el país? ¿Cuántas repetidoras o radios en sí? No sé cómo es la situación. Mira, Radio Nacional tiene 49 emisoras. Ajá. En todo el país. Siempre transmitieron con programación propia, porque es la idea de que se comuniquen esto que yo te decía antes, que los pueblos tengan un medio de comunicación a disposición. Una de las cosas que hizo la administración macrista, y eso también fue parte del vaciamiento, las radios nacionales tienen en general dos frecuencias, AM y FM. En una de las dos frecuencias empezó a transmitir LR1 y en la otra dejaron la transmisión local. Cada director en cada radio podía elegir cuál se quedaba para la transmisión local y cuál usaba para retransmitir LR1. Nosotros nos opusimos a eso porque realmente no creemos que en cualquiera de los puntos del país les importe cómo está el subte o cómo está el tráfico en Capital Federal, claro. Sino que Radio Nacional debe servir para defender las cuestiones locales. Eso todavía está sucediendo, lamentablemente, en muchas de las radios del interior del país, porque justamente no hay personal. El vaciamiento de personal que se ha llevado a cabo, esta gestión no ha repuesto a la gente, y tenemos radios que funcionan con 12 personas para transmitir las 24 horas. Entonces, necesariamente esas radios conectan el R1 porque no tienen personal para transmitir. Pero es algo que nosotros también nos oponemos. No queremos que las radios nacionales sean repetidoras del R1, sino que elaboren la programación que se necesita en cada lugar. En cada lugar. Claro, sin que estén escuchando lo que pasa en Capital. Claro, eso es algo que hace muchísimos años que pasa, que las repetidoras en general hablan de lo que pasa acá. Bueno, pasa también con canales, etcétera. Y creo que la idea, inclusive la idea de la ley de servicio de radiodifusión, era eso, que pudieran transmitir desde sus lugares. ¿Cuánta gente trabaja en Radio Nacional, Cecilia? Somos alrededor de, en todas las radios que te digo, 1.200 trabajadores. 1.200. Y el personal que han, el personal, digamos, de dirección que han agregado, porque cuando cambian los gobiernos se cambia, que vos dijiste que es a los que sí les aumentaron, los que tuvieron una buena paritaria. ¿Es mucha gente eso o es poca gente dentro del plantel? Mira, es un director por emisora. Y después Ah. están los niveles gerenciales que también recibieron un aumento distinto al aumento o al casi nada de aumento. En realidad no tuvimos aumento, tuvimos pequeñas recomposiciones, pero aumento de ninguna manera porque no hemos aumentado nuestro poder adquisitivo, sino que lo hemos perdido durante todo este tiempo. Creemos que hemos perdido alrededor de, estábamos sacando cuentas, el 53% del poder adquisitivo. O sea que nosotros compramos la mitad de lo que comprábamos en el 2017 con nuestro salario de hoy. Claro. Esa es la lucha que estamos dando. Claro. ¿Y cuánto es el salario promedio en Radio Nacional? Mira, depende porque las radios, depende del lugar del país, tienen ¿Dónde están? zona y distintas cuestiones. Pero el salario promedio es más o menos de entre 50 mil y 60 mil pesos, y estamos hablando de por ahí de una contadora, de un Claro. operador, de un ingeniero. Claro. Estamos hablando de gente que está muy preparada para la tarea que hace. Menos que la canasta básica, ¿no? Aparte. No llegamos, nuestro básico está por debajo de la línea de la pobreza. Y Cecilia, en esta lucha que ustedes están llevando, que se empieza a visibilizar, ¿participan todos los sindicatos? Porque sé que hay varios sindicatos en la radio, hay otros, o solamente las luchas las están llevando ustedes desde Atrana. Mira, en este momento la lucha la está llevando Atrana con la Asamblea General, que agrupa a trabajadores de todo el país y de todas las radios, porque como vos decís, nosotros tenemos esa particularidad, tenemos 14 sindicatos que discuten nuestra paritaria. Claro. Y Atrana, que es el sindicato que discute con los trabajadores, que se creó como el sindicato de la radio, porque estos 14 sindicatos que te digo que discuten nuestra paritaria, muchos son del correo. Porque Radio Nacional nació como un apéndice del Correo Central cuando era del Estado Claro. y heredamos el convenio colectivo de trabajo del Correo, que en el Correo no existe más porque desde las privatizaciones todo lo dieron de baja, y que es un convenio que nosotros defendemos, que hay que aggiornar, por supuesto, hay que adaptar a radio, todo eso, pero es un convenio que defendemos porque es uno de los convenios del año 75 que tiene muchos beneficios para los trabajadores que se consiguieron con la lucha de todo un sector de trabajadores que desembocó ese año, se pudo plasmar en ese convenio, pero también heredamos los gremios del Correo. Entonces, se sientan a discutir la paritaria de los trabajadores de Radio Nacional, por ejemplo, la Federación de Correos Privados, que no Claro. tiene ni idea de lo que pasa en Radio Nacional porque no tienen un afiliado en Radio Nacional. Ellos se sientan. Atrana, que es la representante de la Asamblea General de los Trabajadores, no tiene personería gremial, por ende no se sienta en la mesa paritaria, pero es la que lleva adelante todas las luchas por las mejores, porque somos los trabajadores, somos los que representamos a los que hacemos la radio del día a día en todo el país. Claro, hay aparte de periodistas, creo que están los dos sindicatos, ¿no? La UDBA y el CIPREVA, creo que están también. Es decir, son unos cuantos sindicatos, como vos Hay un decías. montón, está la Claro. UDBA, está el CIPREVA, está Prensa de Rosario, Prensa de Córdoba, Prensa de Santa Fe, Prensa de Tucumán. Gremios Pero tenemos un algunos montón. acompañan la lucha, algunos. Mira, depende, algunos sindicatos, depende el momento acompañan la lucha y en otro momento no. En este momento la lucha por la defensa del salario de los trabajadores, del pase a planta de los trabajadores y de las radios nacionales, de que haya la gente necesaria para transmitir y que cada una transmita con programación propia, pasa por la Asamblea General y a Trana, que es la que representa a esa Asamblea General. Está claro. Cecilia, ¿cómo sigue esto? ¿Qué piensan hacer? Mira, nosotros tenemos, la empresa pautó para el 20 de agosto la reapertura de paritarias, porque cerraron una paritaria tan magra que a las 3 semanas tuvieron que ya pedir fecha para reabrirla. Pero el 20 de agosto nos parece una fecha lejísima, porque si se sientan el 20 de agosto, seguramente terminarán de arreglar algo en septiembre y lo cobraremos en octubre. Nosotros estamos pidiendo una recomposición urgente a cuenta de lo que se vaya a discutir el 20 de agosto. Se lo dijimos a la empresa no nos dio ninguna respuesta, hicimos un contundente paro y ahora estamos esperando que la empresa nos dé alguna señal y nos volvemos a reunir en breve en Asamblea General para ver si hay o no esa señal de parte de la empresa de que va a atender las demandas de los trabajadores, que son urgentes, y veremos cómo seguir. Pero la Asamblea General está en estado de asamblea permanente, de manera que presionamos en cualquier momento para tomar determinaciones. Cecilia, yo te agradezco la nota, pero antes de despedirnos, no sé si querés agregar algo que pensás que te faltó decir. No, la verdad que no, te agradezco mucho la nota. Y bueno, esperemos que las autoridades de RTA, de Radio Nacional, entiendan esta necesidad urgente que tenemos los trabajadores de una recomposición salarial, porque realmente no llegamos a fin de mes. Muchísimas gracias, Cecilia. Fuiste muy amable. Gracias, Roberto. Hasta muy, luego. Muy amable. Bueno, hablábamos con Cecilia Bari, secretaria general de ATRANA, la Asamblea General de Trabajadores de Radios Nacionales. El tema, recomposición salarial. Interesante la nota, porque aparte este tema que se da también con el sindicato docente, que muchas veces lo hemos dicho, de que son muchos los sindicatos que hay, y a veces el hecho de que haya muchos sindicatos por ahí no ayuda en determinadas luchas. En este caso, 14 sindicatos, en el caso docente, hablamos varias veces, son 17. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ahora, siguiendo con el tema de reclamos y de luchas sociales, políticas, vamos a escuchar a Nani D'Amico. Nani D'Amico es del movimiento de mujeres lesbianas, transexuales, travestis y no binarias, que se movilizaron para reclamar que haya un centro integral de la mujer más en el Bajo Flores. Escuchémosla. Pedimos, digamos, exigimos al gobierno de la ciudad, en realidad, que cumpla una ley, que es la ley que establece que tiene que haber un SIM cada 50.000 mujeres. El gobierno de la ciudad solamente tiene un SIM por comuna, por lo tanto, en la comuna 7, que es donde pertenece el Bajo Flores, hay un SIM que está en Flores. Por lo tanto, del barrio Richardelli ni siquiera hay un colectivo directo, porque es una de las comunas más grandes de la ciudad. Por lo tanto, el recorrido es largo y tienen que tomarse hasta dos colectivos, digamos, dos. O sea, no hay ni siquiera algo directo que los lleve hasta el SIM de Flores. Por lo tanto, exigimos que haya, digamos, un SIM más en el Bajo Flores para poder cumplir con, como te decía antes, con la ley que establece uno cada 50.000 personas, perdón, cada 50.000 mujeres. Y tener en cuenta, digamos, que solo en el barrio Richardelli se estima que viven 60.000 personas. El último censo dio del gobierno de la ciudad dio de 40.000 personas, pero no pudieron censar a parte de los inquilinos. Por lo tanto, es muy necesario, sobre todo, digamos, por la complejidad de un barrio como es, bueno, en este caso Richardelli, pero todos los otros complejos habitacionales que componen el Bajo Flores, el barrio Rivadavia 1 y 2, el barrio Ilia, el barrio Home 23, bueno, digamos, la ex Villa 1114, ahora barrio Richardelli, es un barrio que tiene sus complejidades, obviamente, que hay muchas personas que cobran menos de un salario mínimo, no hay, digamos, los servicios que tiene un barrio urbanizado, o sea, no es un barrio que esté incluido en la ciudad. Con todas las complejidades que eso tiene, hubo un aumento, obviamente, en la pandemia de los casos de violencia contra las mujeres, y también se agrava, digamos, que, por ejemplo, la policía de la ciudad no entra al barrio Richardelli, ahí está la gendarmería, no siempre los dispositivos de, como por ejemplo, el botón de pánico o la perimetral funciona dentro del barrio Richardelli, porque obviamente al no ser un barrio urbanizado, bueno, como decía antes, la policía no entra y, digamos, hay dispositivos de seguridad y de infraestructura que además complican la situación de las mujeres a la hora de pedir ayuda. Los centros integrales de la mujer no vienen a resolver todo porque también necesitamos la pata de la justicia que actúe, pero bueno, digamos, sería un dispositivo muy necesario para un barrio con las complejidades que tiene Richardelli y que tiene el Bajo Flores en general. El estado del proyecto, bueno, lo presentamos como una iniciativa ciudadana, digamos, lo presentó, está firmado por una compañera nuestra que se llama Elisa Juárez, del Movimiento de Mujeres, y bueno, y ahí lo levantaron varias legisladoras, levantaron el proyecto este de iniciativa ciudadana y se trató la semana pasada en reunión de asesoras de la Comisión de Mujer. Ahí en la reunión de asesoras de la Comisión de Mujer salió como aprobado por minoría para que pueda pasar a la discusión en diputadas. Y el PRO, lo que, digamos, las asesoras del PRO lo que dicen es que, bueno, que el CIM de Flores funciona bien, que ya hay un CIM en la comuna, y nada, lo que nosotros decimos es que nadie está criticando, digamos, el trabajo que se hace en el CIM de Flores. Lo que sí estamos diciendo es que no alcanza para una comuna tan grande como es la Comuna 7, sobre todo donde hay, digamos, un barrio popular, una villa adentro de esa comuna que necesita los dispositivos de cercanía. Lo que necesitamos son políticas públicas de cercanía que acerquen a las personas que viven en los barrios populares y en las villas a dispositivos más cercanos, o sea, a un estado más cerca, a un estado que esté en su barrio y que las pueda, digamos, asistir y contener en su propio barrio. Bueno, esto es lo que decía Nani D'Amico, este reclamo que están haciendo en la Comuna 7, y parece lógico que con la cantidad de gente que hay en esa comuna, como ella bien decía, en el barrio Richardelli, 40.000 censadas, pero las que no estarían censadas son como 60.000, y se necesitaría otro centro integral para la mujer, más en este momento, ¿no? Bueno, y ahora quiero que ustedes escuchen un poquitito, porque me parece que es un tema que no está muy tratado, pero que es importante. Estoy hablando del juicio que hubo a los integrantes de la AAA en Bahía Blanca, que fue un juicio de lesa humanidad. ¿Por qué quería hablar o quería escuchar algo sobre este juicio? Porque tiene que ver con la gente que nos gobierna ahora. Hay mucha gente que hoy nos gobierna, que son funcionarios, que están en el poder, que son familiares de los funcionarios, o que han apoyado a ese sector del peronismo cuando gobernaba, viven impunes. Y es más, uno está viendo que no pueden, que cuando hablan de política de derechos humanos, todo lo que tiene que ver con las 3A, con los asesinados en el 74, en el 75, lo tratan de sacar de la agenda. Bueno, hubo el juicio a los integrantes, le dieron cadena perpetua a Roberto Aceituno, le dieron 10 años a Osvaldo Pallero, a Héctor Ángel Forcelli y a Carlos Curcio, y esto fue porque fueron condenados por este asesinato que hizo la 3A de los asesinados fueron David Guato Sillerevelo, militante secretario general de la Federación Universitaria del Sur y miembro de la Federación Juvenil Comunista, y también a otro chico, el Negro García. Bueno, se hizo justicia, un poco tarde, justicia, porque es más, otros que tendrían que haber sido juzgados se murieron, y otros que deberían ser juzgados no lo van a hacer porque tuvieron participaciones en los gobiernos peronistas de turno. Recordemos que bueno, que en la universidad el interventor era Remus Tetu, puesto por el peronismo, y recordemos que Rodolfo Ponce era el secretario general de la CGT de Bahía Blanca y era diputado del Frejuli, y también tuvo que ver con esto y con otros asesinatos. Bueno, yo lo que diría que esto tiene sabor a poco, pero de otra manera digo algo es algo. Nunca ustedes saben que cuando se quiso juzgar a Isabel Perón, la CGT y el peronismo sacó afiches por todos lados que decía que a Perón no se lo toca. Y Isabel Perón, ustedes saben bien que nunca pudo ser juzgada cuando fue gran responsable de los asesinatos de la AAA. Pero bueno, 46 años después, un poquitito, muy poquitito de justicia. Así que escuchemos a Dante Patrignani, que es el secretario de Derechos Humanos de la CTA de Bahía Blanca, y Alberto Carucha Rodríguez, que también militaba junto a Guato Silleruelo en la Federación Juvenil Comunista en Bahía Blanca, y que, bueno, llegaron a este juicio como testigo y que en el caso de Carucha fue amenazado. Escuchémoslo. Por supuesto, conformes con las condenas, porque fue la máxima condena que pidió la querella y la fiscalía. Pero bueno, sabiendo que hay gente que participó en esto, que no ha sido juzgada, como Jorge Argibay y su hijo Pablo Argibay y Sañudo, que fallecieron antes de iniciarse este juicio y que murieron impunes, y que hay otros tantos crímenes que tienen que ser también juzgados. Y como dijo una de las testigos al principio de las audiencias, matar mataron todos y son todos responsables de estos homicidios. Lamentablemente, por las limitaciones que tiene nuestro sistema judicial, han podido ser juzgados solamente por asociación ilícita y solamente Aceituno por el crimen de Guatu. Pero bueno, es la finalización de una etapa, pero todavía queda mucho para investigar. En las mismas condiciones de imputado por asociación ilícita está Néstor Montesanti, que esperamos que también sea condenado por esta actividad, ¿no? Sí, continuando con lo de él, creo que es un triunfo de 46 años de pelea para todas las organizaciones de derechos humanos. Y también creo que falta la parte intelectual de los crímenes, que no estuvieron sentados, que todavía caminan por Bahía, y que tiene que ver con las patas judicial, con la pata policial, con la pata sindical y con la pata política. Toda esa es la falta que todavía nos queda para que los crímenes del Negrito García, como los demás compañeros, lleven a condenar a los que quedan impunes. Es verdad que muchos murieron, pero también murieron muchos testigos que podrían dar mucho más con solidez a la argumentación, pero en última instancia esperamos ahora el juicio del ex juez Montesanti, quien fue partícipe también de toda esta organización. Bueno, así como presentaba la nota, la cierro. Suena muy poco, pero por lo menos es algo de justicia. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, mucho trabajo hoy, ¿eh? Muchas notas, muchas cosas. Yo todavía me quedé pensando, eso que después hicimos más notas, pero me quedé pensando en esto de juzgar a personas 46 años después, ¿no? Es mejor que nada, Sí. pero es un poco tarde. Vos fíjate que ahí lo contábamos, a David Guatu Silleruelo, que era un militante de la Federación Juvenil Comunista y del secretario general de la Federación Universitaria del Sur, lo asesinaron el 3 de abril del 75. Sí. Y uno piensa, en este caso, los que fueron presos no han tenido mucha participación en los gobiernos peronistas. Pero hay gente que tuvo participación en los gobiernos peronistas y que, por supuesto, que ha asesinado y que no tiene ningún problema y jamás lo van a meter preso. Aunque ya 46 años después, digamos que es mucho. Pero vos viste que con el peronismo pasa eso, ¿no? A Menem también lo juzgaron ya cuando se estaba por morir, dictaminaron la cárcel. Bueno, nada, me quedé pensando en eso, aunque realmente no hicimos muchas cosas interesantes en el programa. ¿Vamos con coronavirus? Vamos con los números del COVID. Me entró una duda, porque estuve como una especie de... entré como en un loop. ¿Menem falleció al final? Sí. Falleció hace muy poco, ¿no? Sí. Porque recuerdo como que era noticia, pero como que en un principio lo habían anunciado y no sé, entré como en un loop ahí raro y me quise sacar la duda encima. Una pavada. Bueno. Vamos en serio ahora a los casos. Venimos hablando, primero en lo que respecta a casos, que es, digamos, el primer número que hay que mirar, ya que a partir de los casos empieza a bajar el resto. Venimos hablando hace ya varias semanas que en la ciudad de Buenos Aires bajaron, o los números vienen en una baja constante, y que en las últimas 3 semanas más o menos esta baja se aceleró, que inclusive se pasó de aproximadamente unos 1.100 casos hace más o menos un mes, 3 semanas, 4 semanas, 1.100 casos de promedio diarios, se pasó a unos 700. Esta baja es muy importante y es inclusive similar a las que veníamos teniendo. Uno se supone que si las bajas son rápidas, después un poco tienden a desacelerar, ¿no? Porque si se siguen manteniendo los mismos porcentajes, llegamos a cero. Lo cual no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que ya hace un año y medio que vemos cómo funciona de alguna manera, cómo funcionan los contagios, ¿no? de este virus. La buena noticia es que siguen bajando en un porcentaje bastante importante, y de los 700 que teníamos la semana pasada, 700 contagios diarios, ahora podemos hablar de unos 675 diarios. También esperemos que esta baja se sostenga todo lo que se pueda y se llegue a un ideal de menos de 500 casos diarios, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el plan de detección sea bueno, se sigan haciendo todos los tests necesarios, ahora vamos a llegar a ese tema, para que justamente no solamente baje la positividad, y justamente al bajar la positividad implica que también se encuentran cada vez más casos asintomáticos o de síntomas leves, que es lo ideal, ¿no? Y es un poco también lo que se busca con la vacunación, no evitar los contagios, o por ahí tal vez sí, pero principalmente evitar que sean casos complicados de hospitalización, de fallecimiento y demás, que un poco podemos ver los resultados de eso. En lo que respecta a camas de terapia intensiva, hay en el... seguimos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. En el sistema público hay 176 camas ocupadas sobre 600, lo que implica un 29,3% de camas de terapia intensiva, de unidades de terapia intensiva ocupadas. El número más bajo, sigue bajando. Siempre hablamos de COVID, porque justamente el otro día hablaban de que hay más de 200 ocupadas con otras patologías. Claro, en lo que respecta a COVID con otras patologías, digamos como que hay una gran cantidad ocupadas por COVID, y podríamos decir que la mayoría, digamos, de una patología en particular son COVID. Pero después hay muchas más, hay un gran porcentaje, un 30 o un 40% de camas ocupadas por otras patologías, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando hablamos de esto estamos hablando de COVID, estamos hablando de un sistema que se armó en la Ciudad de Buenos Aires, al cual se le fueron agregando camas para tratar específicamente el COVID. Sistema, digámoslo, que auxilió el sistema público, auxilió al privado. Al privado, ¿no? Hay que decirlo, porque con esa tanga de que no le permitían aumentar a las prepagas, ahora le permitieron 40%, van a aumentar en los próximos meses, 9% por mes, en 3 meses, y eso acumulado da 40, 36 sí. Más la acumulación. Con todo eso y con toda esa discusión, con este señor que anda de por los medios, Velocopi, qué sí. sé yo. La cuestión es que hasta le tuvieron que prestar respirador en la ciudad. Lo cual sí. quiero decir que se lo cobraron de alguna manera al que no le habían dado los aumentos que querían, ¿no? Claro. Y lamentablemente, ¿para qué? Para terminar en esto, que le den más aumento y que no inviertan un pomo, que se lleven toda la guita como suelen hacer los empresarios. Claro, sí. Estas prepagas inclusive, tengamos en cuenta, figuras internacionales eran caras de algunas de estas. Claro. O por ejemplo, también, ya que hablamos... Por ejemplo, deporte. Estaba hablando de una en particular de Galeno y Messi. Claro. Messi era la cara de Galeno hasta hace no mucho tiempo, un año o dos años. Swiss Medical patrocina a Boca y a River. Vos ves un partido de fútbol y te ponen el equipo o el plantel completo de este equipo está cuidado por Swiss Medical. Y decís, bueno, están metiendo una publicidad muy fuerte en distintos medios, en distintos, digamos... Sí, pero los empresarios acá son, viste, que son... No le pagan por ahí a los trabajadores, como Garbarino, pero siguen haciendo propaganda en la camiseta de San Lorenzo, en la camiseta de Boca. Claro, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, justamente, el aumento, por ejemplo, de las prepagas, bueno, no me hace el aumento, entonces no le podemos aumentar a los trabajadores. Claro. Ahí está, ahí está el ciclo, digamos. Claro, y ahora le pudieron aumentar a los trabajadores. Bueno. Claro. Sí, veremos. Claro. Veremos. Bueno, estábamos hablando del sistema público, 176 camas, 29,3% de ocupación, el número más bajo en muchísimo tiempo. En lo que respecta justamente al sistema privado de salud en la ciudad de Buenos Aires, hay 531 camas ocupadas sobre 1.222, lo cual implica un 43,3% de ocupación. También un número muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que los números porcentuales de ocupación llegaron a en el sistema privado por encima del 85% en la ciudad, y en el sistema público se llegó a un tope del 83%, justamente cuando, lo que vos mencionabas, el sistema público empieza a recibir pacientes del sistema privado. Esto aproximadamente abril, si mal no recuerdo, que empieza y se vino como esta especie de fuerte segunda ola, digamos, en realidad como una tercera, hay discusiones ahí, pero bueno, como la segunda ola fuerte que se vino en la ciudad, primero en la ciudad de Lamba y después en el resto del país. Acá un número medio engañoso, pero que lo vamos a decir. Veníamos hablando de 16 fallecidos diarios de promedio en las últimas semanas, y en esta última semana fue de 21. Subió, y subió bastante el promedio. Pero ¿qué sucede? No sé si recuerdan que en la primera ola del año pasado hubo un día que pasó esto. Voy a dar dos ejemplos en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia, porque fue noticia, se habló mucho más. Hubo un día de corrección en el cual se cargaron 3.000 muertos de la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires se cargaron aproximadamente 250 en un día. Números altísimos, que en un día no falleció esa gente, pero que habían quedado de reportes anteriores y agarraron y blanquearon. Eran errores de sistema que, bueno, supongo que se habrán acumulado y demás. Ahora, con el tiempo, se ve que fueron subsanando, en los partes fueron subsanando estos errores, pero cada tanto hay acumulados, podríamos decir, a principio de mes, del pasaje de un mes a otro. Ahora que empezó agosto, el primero de agosto, precisamente, este domingo, el lunes a la mañana, 2 de agosto, se reportaron 62 fallecidos en la ciudad por COVID. El número más alto desde el pico de 50 y pico, de 60 y pico, y mismo de 70 y algo que hubo de fallecidos diarios. Por eso, con este reporte que asumimos son reportes de fallecidos del último mes y medio o dos meses, sube un poco el promedio. Ahora, si sacamos este número que viene un poco atrasado, el promedio es de 14. Claro, pero la cosa es que murió la gente. Murió antes o murió ahora, pero murió. Esa es la cuestión. Por eso no quería dejarlo afuera este número y quería explicarlo primero por qué. Primero para no alarmar, porque no están subiendo los fallecidos. Son fallecidos que se están reportando tarde. Y este número tardío está haciendo subir justamente este promedio. Entonces, damos el promedio real, que es este, con la fecha de reporte de cada uno de los fallecidos, pero a la vez marqué, a ver, como que anunciamos esta, digamos, esta contradicción y marcamos esta corrección también. ¿Por qué? Justamente para evitar esto, para evitar el pánico. El promedio de 16, de todas maneras, sigue bajando y está en 14. La semana que viene esto lo vamos a confirmar y esperemos que, como decimos siempre, que sigan bajando cada vez más los fallecidos. Claro, y que el mes que viene no digan estos eran de agosto. Claro, a la vez hay una lógica que, por más que se están reportando estos fallecidos tarde, en lo que respecta al pico, es mucho menos de la mitad de los fallecidos diarios que había en su momento. Así que, de todas maneras, sí, hay como un margen, hace subir el promedio, pero tampoco lo hace dispararse muchísimo. A lo que voy con esto, si el mes que viene también blanquean algunos fallecidos tardíos, probablemente de todas maneras no haga disparar el promedio, sino que se mantenga y que suba un poquito, como que se ve una pequeña anomalía en la curva de fallecidos y ahí ver que después continúa, digamos, en la baja. Todo esto teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Que se siga vacunando. Cuanto más se vacune, la curva de fallecidos, la curva de casos y la curva de terapia intensiva, sobre todo la de fallecidos y la de terapia intensiva, va a seguir bajando. Más allá de reportes tardíos o lo que sea, va a seguir bajando y mucho. Pasamos a test. En la ciudad de Buenos Aires se está haciendo aproximadamente 17.800 test diarios. Esto es del promedio semanal, estamos hablando, ¿no? En toda una semana tomamos los últimos 7 días y el promedio da 17.800 test. Con una positividad del 8,1%. Estábamos hablando de un 9, de un 8,8 la semana pasada, ahora de un 8,1. La positividad sigue bajando también, lo cual implica que aparentemente se están haciendo los testeos necesarios, ¿no? Lo recomendado es que entre el 5 y el 10% de positividad sea lo que se tiene, digamos, en una jurisdicción, podríamos decir, ¿no? En una ciudad donde convive una cantidad importante de gente, ¿no? De residentes. Me preocupa el tema de los testeos. Yo lo decía hoy al comienzo, levantaron el de Castro Barro 75, sí. Y me preocupa que sea una política de levantar los lugares de testear, porque estaban testeando mucho menos. Es más, yo me fui a testear la semana pasada y estaba vacío Castro, claro. Barro. Ibas a después de las 11 de la mañana hasta las 2 que estaba y te pasabas y no había gente. Me preocupa que no sea una política de levantar los testeos, ¿no? No lo... A ver, por lo menos... Sí, hicieron... No se hacían como 20.000, 22.000 por... Es que depende del día. Si vamos a, por ejemplo, sí, en momentos de pico se hacían muchos más test. Justamente para tener lo más baja la positividad posible, y tengamos en cuenta que ahora hablamos de un poco menos de 700 casos diarios y en su momento hablábamos que la ciudad tenía 2.800, 3.000, que lleva a tener picos de 3.500 en algunos días. Así que sí hubo días que se hicieron arriba de 30.000 test, muchísimos. Ahora, por ejemplo, te digo, el sábado pasado, 31 de julio, se reportaron 31.000 test. Perdón, 23.000 test. 23.000 test. Ahora, la semana pasada, el jueves 29, se reportaron 15.000 test. De ahí se saca más o menos el promedio. Y hoy, ¿no? 17. El 17 es el promedio de los últimos 7 días. Tomamos los últimos 7 días y sacamos el promedio. El promedio. Okay. Exactamente, 17.830 sería lo más justo, ¿no? Esto es siempre lo que hacemos, para que sepan. Tomamos los casos de los últimos 7 días, los fallecidos de los últimos 7 días, positividad de los últimos 7 días y también los test. A ver si me está faltando algún número. No, 8% de positividad. Eso, esperemos que no sea algo recurrente, que se empiecen a cerrar centros de testeo. No podemos saberlo ahora, sobre todo por el caso de la Federación de Box, del centro que cerraron en Almagro. No sabemos si puede traer algún tipo de consecuencia, o si se estuvo dando y se estuvieron cerrando otros centros de testeo. Vamos a averiguarlo para la semana que viene. Exactamente, porque por lo menos tenemos que esperar esta semana. Claro. Si ayer estaba cerrado, cuando la semana pasada... No, empezó el lunes, no ayer, el lunes empezó. El lunes 2, claro. El lunes 2 de agosto. Bueno, entonces, Para tener más o menos una idea si influyó en algo, tenemos que esperar del 2 hasta el 9 a ver si bajaron mucho los test. Sí, no, y ver también, porque sería bueno que esos lugares se mantuvieran. Para que todos. Junto con los, con los testeadores móviles, ¿no? Que claro, está. Exactamente. Vamos a averiguar, para la semana que viene averiguamos. Exactamente, así que bueno, esto es todo lo que respecta a casos, a contagios, a terapia intensiva y demás. Si te parece, pasamos a vacunación. Dale, dale, dale. En la Ciudad de Buenos Aires se aplicaron 2.057.277 primeras dosis, 752.818 segundas dosis. ¿Cómo se ve reflejado esto poblacionalmente? Un 66,88% de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron al menos una dosis y un 24,47% recibió ambas dosis. Estamos ahí nomás de tener a un cuarto de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires con el esquema de vacunación completo. Uh-huh. Esta es la gran noticia para destacar, porque es el número que hay que mirar. Hablar de una inmunización total con una sola dosis es un poco arriesgado. Uh-huh. Es preferible, ya que las vacunas... Siempre digo esto, ¿no? Porque parece algo muy, muy sonso lo que digo, algo muy tonto, pero si una vacuna la diseñaron con dos dosis, hay que dar las dos dosis. Claro. Me parece que ahí se terminó, porque estamos yendo en contra de la ciencia. Si nos ponemos a discutir, no, vamos a darle a dos, vamos a darle una y listo. No es así. Uh-huh. Hubiesen hecho una sola dosis, muchachos. Los tipos, la gente que diseñó estas vacunas que están salvando al mundo entero, las diseñaron con dos dosis por algo. Son claro, dos. El problema que hay punto. Con la Sputnik, también lo decía al comienzo, que no hay. Esperemos que mañana o pasado aparezca, o la semana o principio de la semana que viene, aparezca que la AstraZeneca funcionó bien con la Sputnik y la segunda dosis sea de AstraZeneca, o que claro. haya funcionado cualquier otra, ¿no? Claro. Vamos, porque ahora vacunas va a empezar a haber de todo, ¿no? Así claro. que ya vamos a estar en otra situación. Claro, y ya también hay que evitar un poco también, porque estuve leyendo que el laboratorio Richmond que Gamaleya le había probado no sé cuántas dosis y que íbamos a tener durante agosto, íbamos a tener no sé cuántas millones de segundas dosis. Muchachos, lo vienen diciendo hace un montón de tiempo, y supuestamente la Sputnik Vida, la Sputnik que se iba a producir acá, supuestamente a partir de junio íbamos a tener 5 millones de dosis en cada mes. No sucedió tampoco, así que hay que de alguna manera cerrarse a lo que tenemos ahora. Lo más pronto, en lo que respecta sobre todo a segundas dosis, que den bien los estudios para que se puedan, aquellos que recibieron la primera Sputnik, que ya se les pasaron los 21, los 42 y los 96 días para recibir la segunda más dosis. Más de 4 meses. Así que exactamente. A toda esa gente, sobre todo a los adultos mayores de 70, que podrían correr algún riesgo contagiándose, bueno, a esa gente le tenemos que asegurar que van a recibir una segunda dosis de AstraZeneca. Eso es O otra, por ahí se funciona. O Sinopharm también. Ahora las que están en prueba son AstraZeneca y Sinopharm. En un principio AstraZeneca es la que iría. Sí, pero hubo un estudio, creo que era en Ucrania, que decía que funciona. Vamos a ver. Ya te faltan unos días, así que lo vamos a saber. Exactamente. Y ojalá se pueda solucionar eso, que se pueda cerrar ese tema. Y que se dejen de hacer promesas también falsas, ¿no? Uh-huh. Ya sé mucho que prometen un montón de vacunas que no llegan. Último numerito, así para tener más o menos una idea. A nivel nacional se aplicaron 25.337.678 primeras dosis y 7.358.204 segundas dosis. Lo que se ve reflejado en 55,83% de primeras de la población argentina que recibió al menos una dosis y un 16,21% que recibió las dos. Bueno, y en la ciudad, ¿cómo son los porcentajes? 66,88% primera dosis con una dosis, 24,47% con las dos. Bueno, buenísimo. Una pequeña diferencia de un 8%, pero bueno. ¿Tenés algún otro tema de cine, Camilo? De cine lo que tengo son un par de adelantos. Se van a venir dos estrenos. Vamos a estar hablando el día 18 y 25 también de dos estrenos. Uno va a ser Jacuzzi. La nueva película de Polanski que ganó el premio en Cannes el año pasado. Ah, a mejor director. Película que trajo un poco de controversia también porque estuvo, no sé si recuerdan, Lucrecia Martel, enorme directora argentina. Fue la presidente del jurado de Cannes el año pasado. Y, bueno, había cierta controversia de si el jurado se iba a presentar a ver la película de Polanski, si le iban a ver, si la iban a ver. Por la denuncia de Polanski, porque está exiliado. Está exiliado, creo que lo condenaron, el tipo no volvió nunca más a Estados Unidos. Y bueno, es una persona que dentro de... creo que caso similar, va, no sé si habría que... No, creo que se pueden salvar algunas diferencias, pero es un caso que genera cierta controversia. Al mismo estilo que Woody Allen, ¿no? Tal vez Woody Allen genera más controversia y Polanski genera más rechazo. Pero de todas maneras es un tipo que tiene una filmografía increíble y que la verdad que si condenamos una película, no estamos condenando solamente el trabajo de esta persona, sino que estamos condenando el trabajo de cientos y cientos de personas que trabajaron, desde actores a equipo técnico a postproducción. Así que el scratch ese no va, y Lucrecia Martel lo entendió también, que dijo, bueno, más allá de la controversia de quién es Polanski, vio la película, cumplió con su rol, y el tipo inclusive termina ganando un premio. Así que bueno, vamos a estar hablando de esa película, y también más adelante, ya queda poquito. Se va a estrenar el 19, todavía de la película no vamos a hablar nada, sobre todo porque no la vi. Pero tengamos en cuenta que falta todavía, ¿no? Ahora estamos, hoy es miércoles 4, así que faltan dos semanitas todavía. De por medio por ahí vamos a encontrar algún ciclo de cine, tal vez algunas restauraciones, algunas remasterizaciones que se van a estar proyectando gratuitamente o a precios accesibles. Hay algunos que me dicen que prometés, estás medio... Sí, sí, sí. Estás en campaña electoral. Estoy en campaña. Bueno, no, ahora fuera de broma... vamos a llegar a la inmunización. Es más difícil porque ahora te la mandan por link, ¿no? La semana pasada hice un pequeñito reclamo, pero lo voy a llevar un poco más adelante. Podría haber ya funciones de prensa. Sé que requiere un costo que tal vez es complicado, sobre todo para las distribuidoras. El protocolo. Con las cuales el protocolo está en el 50% y cualquier sala lo puede garantizar. Visité varias salas y en todas la verdad que fue impecable. Cómo lo respetaron, ¿no? Creo que en el cine es de los lugares, igual que el teatro también, ¿no? Es de los lugares que más se puede cuidar. Bueno, así que no lo veo complicado. A todas las distribuidoras, ya saben, porque son varias, sí. pongan prensa, ¿no? Claro. Pongan función de prensa. Funciones de prensa. No me estaba saliendo la palabra. ¿Listo, Camilo? Sí, estamos, esto es todo. Bueno, espero que les haya resultado interesante el programa. Si les resultó interesante, recomiéndenlo para que así sea mucha gente la que lo pueda ver. Una cosa, mucha polémica generó la nota que hicimos la semana pasada con el tema del documento de no binario. Sí. Mucho debate dentro del mismo feminismo. Así que, buena nota esa. Y pueden seguir viéndola, es Rosana López Rodríguez, esta investigadora que explicó cómo se iban dejando de lado derechos de las mujeres. Pueden buscarla, la tenemos en nuestro canal de YouTube. Las notas que hacemos. Los Locos de Buenos Aires, ¿no? Sí. Bueno, una cosita antes de irnos, por algunas cosas que me llegó, algún mensaje que me llegó al celular. Nosotros cuando hablábamos de las combinaciones de vacunas, que dijimos que mañana pasado va a haber resultado, bueno, sabemos que ayer, y no lo dijimos antes, pero sabemos que ayer y hoy hubo conferencia de prensa, hubo ministros, y donde se habló de las combinaciones, de la Sputnik con AstraZeneca, todo, hay que esperar todavía unos días. Nosotros no quisimos, más allá de todos los datos que se venían dando, no quisimos adelantarnos y queremos esperar a lo concreto, cuando se sepa ya bien, concretamente, y se pueda empezar a aplicar. Porque yo sigo a López, que es el asesor de infectólogo y me parece el más consciente, y él hablaba que hoy recién se vencían los 14 días en las pruebas y que hay que esperar unos días más. Así que bueno, eso nada más aclararlo, para porque muchos me decían, bueno, ya están las combinaciones, esperemos un poquito. Nos vamos escuchando música, como siempre. Buenísimo. ¿Eh? Vamos a escuchar a Ariel Mago Rodríguez, que el 6 de agosto a las 23:30 hace un vivo en Facebook. Canciones de Entre Casa, desconcierto virtual. Lo que canta ahora y que vos vas a escuchar es No Estaría Mal. Chau, hasta la semana que viene. Me gustaría que te escaparas de la oficina y en mi cama trincherarnos contra la rutina, que suene algo de Jobim o algo de blues. Afuera el día tan gris y este cuartito azul, que se nos vaya la tarde entre los dedos y hasta Chabela nos cante una de José Alfredo. Tengo un vino en el placar y algún licor. Algo me ibas a contar, la noche ya llegó. No te vuelvas a vestir, ya nunca más. Te presto alguna remera si quieres usar, y que ya nadie se atreva a molestar. A la deriva va nuestra cama, entre playas tranquilas y puertos en llamas. Interrumpe el silencio una confesión y enseguida otro beso se salte a un renglón. Bueno sería que el cielo fuera una pieza, con nuestra ropa en el suelo, música y cerveza. Me gusta verte salir, volver a entrar, desnuda mi habitación buscando un trago más. Te canto alguna canción sin terminar. Buscamos algo en un libro que al fin va a parar bajo la cama que vuelve a navegar. Empieza a salir, bajamos la persiana. Un beso sin avisar marca un impas para volver a jugar otro ratito más. Y mañana cuando nos despierten las bocinas y te apures por llegar a tiempo a la oficina, otro día normal va a comenzar. No estaría nada mal volvernos a encontrar. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.